Mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. En este punto del día, en el 107.4 Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez. También en la red, en ondamarinaradio.com y en nuestro blog, para que entres y te descargues el programa o lo escuches cuando te apetezca en hipnotizate.blogspot.com. Y para dar comienzo a la sesión de hipnosis de hoy, lo hacemos con la enésima sensación del pop británico, un pop que no deja de generar hits. En este caso llegan desde Leeds y se hacen llamar The Pigeon Detectives. Con este I'm Not Gonna Take This comenzamos. Bienvenido, bienvenida. Esto es Hipnosis. Las palomas detective Pigeon Detectives con su segundo trabajo Emergency y canciones como este I'm Not Gonna Take This. Vamos ahora con otro dúo, en este caso el que forman Cathy White y Jules DeMartino. Ellos se hacen llamar The Ting Tings. Presentan su primer trabajo con este Grit DJ. Feel you growing up undone. We Start Nothing, el proyecto de debut, el álbum de debut para esta formación llamados The Ting Tings. Vamos ahora con una de las formaciones más particulares que nos podemos encontrar hoy en día, el proyecto paralelo del bajista de Placebo, Hotel Persona, un proyecto en el que están implicados multitud de gente muy variopinta, entre ellos gentes como Miguel López de Digital 21, el cantante de Placebo también, Brian Molko, la mismísima Samantha Fox, que no tenemos muy claro qué es lo que hace en el álbum, en fin, un larguísimo listado de personajes que colaboran dentro de este En las nubes, álbum de debut de Hotel Persona, con canciones como este Apocalipsis. Estamos atrapados en la vida, una competición con los demás, pero surcando el universo se aproxima, un asteroide nos viene a liberar. Los hombres y las mujeres y los niños, los blancos y los negros y los demás. Llegamos al final del recorrido, en un momento todo va a terminar. Apocalipsis a la vista, vamos todos a la pista, donde no hay ni Apocalipsis a la vista. Sin duda alguna, el estribillo de la temporada, Apocalipsis a la vista, vamos todos a la pista, toma ya. Ahí queda esa canción de ese proyecto llamado Hotel Persona, con canciones como ese Apocalipsis. Vamos con la música de ellos, que han vuelto entregando su tercer trabajo. El álbum se llama ¿Qué fue de ellos? Y contiene temazos como este El Anillo. Tuyo no tiene nombre y ni lo sé ni me importa. Esos fueron los nombres de sus dos primeros trabajos. Ahora se presentan con este tercero. ¿Qué fue de ellos? El proyecto que firman a medias Guille Mostaza y Santi Capoteo, lo que es lo mismo, ellos. Vamos a continuar con más bases electrónicas, en este caso firmado por un chico que llega desde Francia, aunque actúa con seudónimo M83. El álbum lleva por título Saturday Youth, un álbum que mira a los 80 a la hora de crear sus canciones, temas como este King and Jesse M83. King I'm Jesse, otra de las canciones que conforman este Saturday Youth, el álbum que acaban de presentar, este proyecto liderado por un chico francés llamado Anthony González, llamado M83, música que mira a los 80, y si representativa hay una banda de esa época, son los chicos que nos acompañan a continuación de Cure, que han adelantado lo que será su nuevo trabajo. El álbum saldrá al mercado en el mes de septiembre, pero desde mayo hasta septiembre van a ir sacando cada mes una canción. La correspondiente al mes de mayo es el tema que vamos a escuchar hoy. Es una canción llamada The Only One. Son los nuevos temas de Robert Smith y sus The Cure. Tantos años a The Cure les ha dado tiempo de todo, a convertirse en una leyenda, a sacar grandiosos álbumes, a pegar resbalones pues también bastante importantes y a grabar pues 13 álbumes. En septiembre tendremos entre las manos uno nuevo, lo adelantamos mientras tanto con canciones como ese The Only One. Vamos ahora con la banda de Ben Gibbard, con Death Cab for Cutie, que tienen nuevo trabajo, Narrow Stairs, y canciones como este No Sunlight. that came to pass. More clouds appeared till the sky went black, and there was no sunlight, no sunlight, and there was no sunlight, no sunlight anymore. It disappeared at the same speed, the idealistic things I believe, and the optimist died inside of me. Death for Cathy con su propuesta para este 2008, Narrow Stairs y canciones como No Sunlight. Otra propuesta que llevan muchos años en esto de la música, desde el 81, James han sacado nuevo álbum con el que demuestra que siguen en plena forma. Una portada muy bonita, se llama Hey Ma, el álbum, y contiene canciones como este Waterfall. Son los nuevos temas de Tim Booth y sus James. espectacular la sección de viento que acompaña a este Waterfall firmado por los británicos James. Otros clásicos, después de estar 10 años sin sacar disco, hace 3 sacaron uno y en este 2008 vuelven a reaparecer The Wedding Present, que nos dejan un álbum que lleva título en castellano, El Rey, y canciones como este Spider-Man on Hollywood. Present con ese Spider-Man on Hollywood y directamente a un álbum que ya tiene sus añitos, un álbum que firmaron los Lemonheads y que ahora ha sido reeditado. Él incluía canciones como este Confetti Lemonheads. Minnesota would have left her because he'd rather be alone than prison. She just wanted him to love her, but he didn't. He took two words and wandered in it. Walked long and on until they couldn't. Stole himself and told her that he wouldn't. He kind of should have sort of would have left her because the story's getting closer to the end. Sort of Año 92, It's a Shame About Ray, Lemonheads y canciones como ese Confetti. Sí, de repente sonó esa música en la radio y luego... solo quería que todo acabara. Era como si estuviera en el fondo de un pozo. Tenía miedo, no podía respirar. He pasado la noche luchando contra el mal en sueños. Y los ángeles no me ayudaban porque deben pensar que no me lo merezco. Cuando me iba a despertar, tú te estabas riendo. Yo intentaba escapar por la escalera de incendios. Justo cuando iba a saltar, se escuchó un ruido tremendo. Un ruido de viento, 30 decibelios. Eso es mucho más de lo que puedo soportar. Y es como suenan los remolimientos. Huele como no te lo puedes ni imaginar. He pasado la noche observando manchas que hay en el techo. Llevo tantas horas mirando que aunque cierre los ojos la sigo. Pretendo distraerme de los pensamientos, no me dejan descansar y voy haciendo tiempo hasta que se me ocurra un plan mientras me espera en mi sueño. Un ruido de viento, 30 decibelios. Eso es mucho más de lo que puedo soportar. Así es como suena los remolimientos. Duele como no puedes imaginar. La música de Clovis, el proyecto que conforman Fino Jonarte y Cristina Plaza, con su nuevo trabajo Bajo la Influencia y canciones como ese En Sueños. Vamos con más propuestas de nuestro país. Cartografía, nuevo álbum, nueva entrega para nuestro ídolo José Ignacio Lapido. Nuevas canciones como este Nunca se sabe, nunca. Nunca se sabe. Nuestro plan será por el desagüe. Si al despertarme la tierra temblará bajo mis pies. Si habrá algún santo que nos ampare. Solo sé que estoy girando alrededor de tu corazón. Ayer igual que hoy, buscando el final para una canción que tal vez no acabe. Pues algo que nunca se sabe. Nunca se sabe si al final veremos apagarse un fuego que nuestra mente va al anochecer. O quedaremos para el arrastre. Solo sé que estoy girando alrededor de tu corazón. O ayer igual que hoy. Que nunca se sabe. Nunca se sabe si el azar nos dejará señales que nos se sabe. Cartografía, nueva entrega de José Ignacio Lapido con canciones como Nunca se sabe. El grupo que nos acompaña a continuación lleva nombre de equipo de baloncesto, Yugoplástica. Son una formación gallego-madrileña que presentan este The Six is the Seven, álbum que contiene canciones como este Oh Blonde Go. Ellos son Yugoplástica. Combinations De Yugoplástica, con ese empacho que se han dado antes de grabarla, de Velvet Underground, producidos por Paco Loco con su álbum de debut The Six is the Seven, y canciones como ese Oblong Go. Vámonos hasta Canadá para escuchar a Wolf Parade, que tiene un nuevo trabajo, Atsumer Zoom. Esta es la canción que abre el álbum Soldiers Green, Wolf Parade. Make a horse. you know could only mean one thing. And what you know could only mean one thing. Rudy, tell the place that you sprang from. Canadá es un país que está generando multitud de bandas en los últimos meses, y bandas todas con un punto en común, y es el barroquismo. Multitud instrumental y canciones complejas. Wolf Parade no se quedan ajenos a esa tendencia y lo demuestran en temas como ese Soldier Scream. Estamos llegando casi al final de la sesión de hipnosis de hoy. Nos queda tiempo para una canción. La firman unos chicos llamados Can't Say de Ser Sexy. Esto se llama Rat Is Death.